Bolo 7. Dirección. Constituye la tercera función administrativa. Definida la planeación y establecida la organización, solo resta hacer que las cosas marchen. Este es el papel de la dirección: poner a funcionar la empresa y dinamizarla. La dirección se relaciona con la acción, como poner en marcha, y tiene mucho que ver con las personas. Se halla directamente ligada de modo directo con la actuación sobre los recursos humanos de la empresa. La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. Por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. La función de la dirección se relaciona directamente con la manera de alcanzar los objetivos a través de las personas que conforman la organización. La dirección es la función administrativa que se refiere a las relaciones interpersonales de los administradores en todos los niveles de la organización, y de sus respectivos subordinados. Concepto. La palabra dirección proviene del verbo dirigere. Este se forma a su vez del prefijo di, intensivo, y regere, regir, gobernar. Este último deriva del sánscrito raj, que indica preeminencia. Es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumpla en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. Concio Donnell la definen como la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados. Fayol dice, una vez constituido el grupo social, se trata de hacerlo funcionar, tal es la misión de la dirección, la que consiste para cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de los elementos que componen su unidad, en interés de la empresa. La comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre. Definición de comunicación. Agustín Reyes Ponce. La comunicación es un proceso mediante el cual los conocimientos, tendencias y sentimientos son conocidos y aceptados por otros. Terry Franklin. La comunicación es el arte de desarrollar y lograr entendimiento entre las personas. Es el proceso de intercambiar información y sentimientos entre dos o más personas, y es esencial para una administración efectiva. Administración y telebachillerato. La comunicación es un aspecto clave en el proceso de dirección. La comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite y recibe información en un grupo social. La comunicación es el proceso a través del cual fluye la información, y es a través de la cual se puede comunicar. Análisis de la comunicación. La comunicación en una empresa comprende múltiples interacciones que abarcan desde las conversaciones telefónicas informales hasta los sistemas de información más complicados. Su importancia es tal que algunos autores sostienen que es casi imposible determinar todos los canales que transmiten y reciben información en una organización. El ejecutivo, para poner en marcha sus planes, necesita sistemas de comunicación eficaces. Cualquier información desvirtuada origina confusiones y errores que disminuyen el rendimiento del grupo y que van en detrimento del logro de los objetivos. Terry. La comunicación es uno de los facilitadores más importantes de las actividades administrativas. Sin ella no se pueden intercambiar ideas y experiencias. Un gerente transmite ideas e información de su mente a otras mentes. Proceso de la comunicación. Modelo del proceso de la comunicación. En términos sencillos, el proceso de la comunicación comprende al emisor que transmite al receptor un mensaje a través de un canal seleccionado. La comunicación consta de tres elementos básicos. Emisor, en donde se origina la información. Fuente da la comunicación, Reyes Ponce. Aquella persona o aquel grupo emisor en el que se origina la comunicación y quien dirige todo su proceso, por ello tiene la responsabilidad de preparar todos los elementos de dicho proceso y de controlarlos de modo que realice eficazmente el propósito de la misma comunicación. Receptor, que recibe y debe entender la información. Receptor de la comunicación, Reyes Ponce. Persona o grupo a quien va dirigida dicha comunicación. Reviste gran importancia, pues todo el proceso de la comunicación debe adaptarse al nivel receptor y no al de la fuente. Si el receptor no comprende un idioma, aunque la comunicación se hiciera con gran perfección, sería nula, en forma semejante si se da en términos demasiado elevados. Enfocando motivos que no interesen al receptor, la comunicación sería también deficiente. El entendimiento está en la mente del emisor y del receptor. Las personas con una mentalidad cerrada normalmente no entenderán por completo los mensajes. Transmisor, a través del cual fluye la comunicación. Canal de comunicación, Reyes Ponce. Toda comunicación necesita de un medio o canal por el cual pasar. La palabra hablada, la palabra escrita, determinados gestos, conductas o actitudes. Este elemento debe tomarse muy en cuenta, recordando que tiende a disminuir la claridad, la precisión, la energía y fidelidad de la comunicación. Por eso, cuanto más largos sean los canales, suelen debilitarse o distorsionarse dicha comunicación. Contenido de la comunicación, es aquello que queremos comunicar, el mensaje que queremos transmitir. Todo el proceso debe realizarse en forma tal que ese contenido vaya íntegra y fielmente de la fuente al receptor, ya que ese es el fin de la comunicación. Respuesta, es la retroalimentación o feedback del proceso. Toda comunicación implica forzosamente una reacción o respuesta, por ello se dice que la comunicación es esencialmente bilateral, quien era la fuente se convierte en receptor, y viceversa. Ambiente de la comunicación, en gran parte la claridad, la fidelidad y la reacción dependen del estado en que se encuentran las reacciones entre la fuente y receptor. Así no conviene que determinadas comunicaciones se hagan en los momentos de la revisión de un contrato colectivo, porque existe un ambiente de tensión. Cualquier mínima falla en esta red de comunicación implica la desvirtuación de la información. Con el fin de facilitar el entendimiento de la comunicación, se mencionará la clasificación más sencilla, formal, aquella que se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de los canales organizacionales. Ejemplo, correspondencia, instructivos, manuales, órdenes, etc. Informal, surge de los grupos informales de la organización y no sigue los canales formales, aunque se puede referir a la organización. Ejemplo, chismes, comentarios, opiniones, etc. Este tipo de comunicación es de gran importancia, ya que por su carácter no formal puede llegar a influir más que la comunicación formal. Inclusive, ir en contra de esta, el administrador debe tratar de lograr que los canales de comunicación formal se apoyen en las redes informales. Ambos tipos de comunicación a su vez pueden ser vertical, cuando fluye de un nivel administrativo superior a un inferior, o viceversa, quejas, reportes, sugestiones, órdenes, instrucciones. Horizontal, se da en niveles jerárquicos semejantes, memoranda, circulares, juntas, etc. Verbal, se transmite oralmente, escrita, mediante material escrito o gráfico. Requisitos de la comunicación efectiva: claridad. La comunicación debe ser clara, para ello, el lenguaje en que se exprese y la manera de transmitirla deben ser accesibles para quien va dirigida. Integridad. La comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros de la empresa, para lograr el mantenimiento de la cooperación necesaria para la realización de los objetivos. Aprovechamiento de la organización informal. La comunicación es más efectiva cuando la administración utiliza la organización informal para suplir canales de información de la organización formal. Equilibrio. Todo plan de acción administrativo debe acompañarse del plan de comunicación para quienes resulten afectados. Moderación. La comunicación debe ser estrictamente la necesaria y la más concisa posible, ya que el exceso de información puede ocasionar burocracia e ineficiencia. Difusión. De preferencia, toda la comunicación formal de la empresa debe efectuarse por escrito y pasar solo a través de los canales estrictamente necesarios, evitando papeleo excesivo. Evaluación. Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse y perfeccionarse periódicamente. Barreras y brechas de la comunicación. Probablemente no sorprenda a nadie que los gerentes con frecuencia citen las brechas de la comunicación como uno de los problemas más importantes. Por ejemplo, la mala planeación podría ser causa de incertidumbre ante la dirección de la empresa. En el mismo sentido, Una estructura organizaciones mal diseñada podría no comunicar claramente las relaciones organizaciones. El gerente sagaz buscara primero las causas de los problemas de comunicación y no se limitara simplemente a tratar los síntomas. Es posible que haya barreras en el emisor, en la transmisión del mensaje, en el receptor o en la retroalimentación. Falta de planeación. La buena comunicación pocas veces ocurre accidentalmente. Con demasiada frecuencia las personas empiezan a hablar y escribir sin primero pensar, planear y definir el propósito del mensaje. Sin embargo, conocer las razones de una directiva, seleccionar el canal más idóneo y elegir el momento apropiado pueden mejorar enormemente el entendimiento y reducir la resistencia al cambio. Distorsión semántica. Otra barrera de la comunicación eficaz puede atribuirse a la distorsión semántica, que puede ser deliberada o accidental. Mensajes mal expresados. No importa cuán clara sea la idea en la mente del emisor de la comunicación, podría perder claridad si se escogen mal las palabras. Hay omisiones, incoherencia, una mala organización de ideas, estructura poco común de las oraciones, trivialidades, palabras innecesarias y una incapacidad de clarificar las aplicaciones del mensaje. Esta falta de claridad y precisión, que pueden ser costosas, puede evitarse con un mayor cuidado al codificar el mensaje. Comunicación en el medio internacional. La comunicación en el medio internacional se torna todavía más difícil debido a los diferentes idiomas, culturas y costumbres que existen en los diferentes países del mundo. Perdida por la transmisión y una mala retención. En una serie de transmisiones de una persona a la siguiente, el mensaje va perdiendo precisión. La mala retención de información es otro problema grave. Esto hace necesario la repetición del mensaje y el uso de varios canales de comunicación. Falta de atención y evaluación prematura. Hay muchas personas que hablan pero pocas que saben escuchar. Probablemente todos hemos tenido ocasión de observar a personas que intervienen en una plática con comentarios que no tienen relación con el tema que se trata. Una razón podría ser que están preocupadas por sus propios problemas, en lugar de escuchar la conversación. Escuchar exige una total atención y autodisciplina. Desconfianza, amenazas y temor. La desconfianza, amenazas y temor socavan la comunicación. En un clima que contenga estas fuerzas, cualquier mensaje será visto con escepticismo. La desconfianza puede ser resultado de una conducta inconsistente por parte del superior o puede deberse a experiencias pasadas en la que el subordinado fue castigado por proporcionarle honestamente información desfavorable pero verdadera en el sentido, a la luz de las amenazas, que pueden ser reales o imaginarias. Las personas tienden a ser más rígidas, a estar a la defensiva, a distorsionar la información. Lo que se necesita es un clima de confianza, que facilite la comunicación franca y abierta. Periodo insuficiente de ajuste al cambio. El propósito de la comunicación es realizar cambios que pudieran afectar seriamente a los empleados, cambios en el tiempo, lugar, tipo y orden del trabajo, o cambio en las estructuras grupales o habilidades que se deben de utilizar. Algunas comunicaciones apuntan a la necesidad de mayor capacitación, ajuste de carrera o arreglo de estatus. Los cambios afectan a las personas de diferentes maneras, y podría llevar tiempo pensar en el significado total de un mensaje. Por ello, es importante para eficacia no forzar el cambio antes de que las personas puedan ajustarse a sus implicaciones. Sobrecarga de información. Es posible pensar que un mayor e irrestricto flujo de información ayudaría a superar los problemas de la comunicación. Sin embargo, un flujo irrestricto podría producir demasiada información. Las personas responden a la sobrecarga de información de diversas formas, las cuales son: es posible que no consideren cierta información. Una persona que recibe demasiada correspondencia podría simplemente ignorar algunas cartas que deben de responderse. Si la persona está abrumada con demasiada información, las personas cometen errores al procesarla. Podrían postergar el procesamiento de la información permanentemente o con la intención de ponerse al día en el futuro. Una persona podría filtrar la información. La filtración puede ser útil cuando la información más urgente e importante se procesa primero y los mensajes menos importantes reciben menor prioridad. Finalmente, El hombre responde a la sobrecarga de información simplemente escapando de la tarea de comunicarse. En otras palabras, ignora la información o no la comunica debido a una sobrecarga de información. Liderazgo. El liderazgo es la influencia, el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen con buena disposición y entusiastamente hacia la consecución de metas grupales. Concepto Reyes Ponce. Es la capacidad que tiene una persona para lograr que otras lo sigan con entusiasmo en el logro de determinados objetivos, así como que se coordinen eficazmente para ello, todo con base en la confianza que les infunda y en su habilidad para persuadirlos. Terry Franklin. Es la relación en la cual una persona, líder, influye en otros para trabajar voluntariamente en tareas relacionadas para alcanzar los objetivos deseados por el líder y barra o el grupo. Lourdes M. Condieres y C.H. Galindo. Se refiere al conjunto de cualidades y técnicas que el gerente ejerce para dirigir a sus subordinados. Otra definición. Es la cualidad que tiene una persona para influir en otras personas y lograr así la realización de los objetivos de la organización. Un líder influye en los subordinados con base en una o más de cinco fuentes de poder: coerción, recompensa, legítimo, de experto, referente. Este sistema es útil para distinguir entre los factores organizacionales y personales que contribuyan a la fuerza de la posición de un liderazgo individual. Las tres primeras bases, coerción, recompensa y legítimo, son principalmente factores organizacionales formalmente que legalmente agregan fuerza a la influencia del líder. El gerente sagaz debe conocer las bases formales e informales de poder y de cómo contribuir de manera positiva a un estilo de liderazgo para alcanzar los objetivos. Características que debe poseer un líder según Cast. Inteligencia práctica. Se trata de la capacidad de captar las situaciones y encontrar los medios para resolverlas. Debe ser superior a los de los miembros del grupo que lo rodea. Madurez social. La posee aquella persona a la que ni la derrota lo anula ni el triunfo lo excita para complacerse en él. Motivación interna. El líder actúa no por influencia de los fenómenos exteriores en forma principal, sino por su propia tensión interna. Al lograr algo, su nivel de desear el triunfo se hace todavía mayor, no es complaciente con lo que logra. Actitud de relaciones humanas. El líder sabe tratar a cada quien como lo necesita, no da un trato igual a todos en lo incidental. La capacidad del líder depende de la relación entre estas cualidades y las que posea el grupo, debiendo ser las cualidades del líder superiores a las de aquel. Estilos de liderazgo. Witte y Lipitz señala tres estilos principales. Estilo autoritario. Toda la determinación de políticas es realizada por el líder, las reglas y actividades son dictadas por la autoridad, de forma que los pasos posteriores queden ciertos en cuanto sea posible. El líder señala usualmente a cada miembro la tarea concreta que debe realizar y los compañeros con quien debe llevarla a cabo. El líder tiende a ser personal en sus juicios y críticas sobre el trabajo de cada miembro, al que procura mantener apartado de la participación activa. Estilo democrático. El líder procura que todas las políticas sean resultado de las discusiones y decisiones de grupos, ambas estimuladas y auxiliadas por el líder. El líder procura obtener una perspectiva de la actividad que se va a realizar durante el periodo de discusión. Realizado esto, establece las bases fundamentales que deben darse para alcanzar el objetivo, y cuando es necesario un asesoramiento técnico, sugiere dos o más por procedimientos alternativos entre los que el grupo puede escoger. Los miembros del grupo son libres para trabajar con aquellos compañeros que escojan. La división de tareas se deja también al grupo, aunque sea parcialmente. El líder busca ser completamente objetivo en sus alabanzas y críticas, y se esfuerza por ser solamente otro miembro del grupo como los demás, sin realizar él la mayor parte del trabajo. Se considera que ese estilo no puede aplicarse concretamente al líder, sino más bien al jefe, que procura hacer lo menos posible, pero que a nuestro juicio no tiene ya característica alguna de liderazgo. Las características que los autores mencionados citan confirman esa apreciación. Existe completa libertad para las decisiones individuales o de grupo, con un mínimo de intervención del líder. El presunto líder procura que todos sientan que cuando se le solicite proporcionará información necesaria, pero no toma parte de la discusión del grupo. Con poca frecuencia comenta espontáneamente acerca de las actividades de los miembros, a menos que se le pregunte, y no hace intento para dirigir o valorar el curso de los acontecimientos. No existe una plena participación del líder,